Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Muy buen viernes, bienvenidos y bienvenidas al episodio 28 de Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Mi nombre es Valentina Machado y hoy me acompaña en la voz, en la locución, Edgardo Davich Mattioli. ¿Qué haces, Davich? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Vale? Gracias por la invitación. Un sueño estar cumpliendo este momento contigo acá, haciéndote el 2 en la locución de este hermoso programa. Y bueno, esperemos estar a la altura. La gente sueña con eso, es verdad. Yo ya lo sé. Y le agradecemos a José por dejarte el lugar, en realidad, por darte el espacio. Y le mandamos un abrazo, que en este momento está en Ginebra, cubriendo justamente, bueno, algo que vamos a estar hablando hoy, que es el tratado vinculante que se está negociando en la ONU. Es verdad. Pero antes de todo eso, tenemos que ponernos el cassette y empezar a contarles que nos estamos escuchando por Radio Pedal. Pero si te perdiste la salida de los programas anteriores, nos podés encontrar en ambas webs, tanto la de Radio Pedal como la de Radio Mundo Real, que son rmr.fm y Pedal UI. ¿Puede ser? Exactamente, así mismo. Y si querés comunicarte, mandarnos un mensaje directo haciéndonos una recomendación, una sugerencia, saludos, una crítica, lo que gustes, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales. En el caso de Radio Mundo Real tenemos Twitter, que es arroba Radio Mundo Real, y Facebook, que es arroba rmr.fm. Lo mismo con Radio Pedal en su Twitter e Instagram, que es arroba pedalubi. Decir Mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bueno, terminamos con los saludos protocolares y anuncios, y así que podemos seguir con lo que serían adelantos exactamente, de este propio programa. Vamos con los adelantos del programa. Bueno, vamos a arrancar, como les comentábamos al inicio, más inicio, porque esto es un inicio, hablando sobre la octava ronda de negociaciones que se está llevando a cabo en la ONU, en Suiza, Ginebra, por el tratado vinculante. Vamos a tener un reporte exclusivo de nuestro compañero José Losegui, que anda por allá. También vamos a estar por Centroamérica, más específicamente en Cuba, porque hace unas semanas se aprobó el nuevo Código de las Familias y estuvimos conversando con Ariel Dacal, del Centro Martin Luther King. Es así, y tenemos otras novedades. El 18 de octubre, Amigos de la Tierra Europa publicó el nuevo Atlas de Plaguicidas. Este atlas recoge y analiza hechos y datos sobre productos químicos tóxicos utilizados en la agricultura, su impacto en la biodiversidad, el clima, la salud de las personas y el planeta. Además, también incluye soluciones alternativas para lograr sistemas agrícolas y alimentarios más sostenibles. Y bueno, en minutos te vamos a contar un poco más sobre el tema. También vamos a repasar la cuarta edición del Premio Público Ciudades Transformadoras, una iniciativa global donde participan 36 países y 68 ciudades alrededor de todo el mundo con acciones y propuestas que garantizan derechos básicos para comunidades y pueblos. Los proyectos seleccionados para ejecutar serán 11 y más adelante vamos a repasar algunos y cómo se puede votar para impulsarlos. Decir Mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Bueno, bien, comenzamos entonces con el desarrollo de los temas. Al fin. Al fin, ¿no? Tanta introducción. Con el desarrollo del primer tema específico. Ya habrán escuchado, porque ya lo hemos informado desde Radio Mundo Real en repetidas ocasiones. Hace muchos años trabajamos sobre el tema y también lo hemos hecho a través de otros episodios de Decir Mueve. Y es que el lunes de esta semana, comenzó una nueva ronda de negociaciones en la ONU del Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Podríamos decir que empezó la rosca. Empezó la octava rosca. La octava rosca me parece que le queda mejor el nombre. Y bueno, las rondas anteriores de negociaciones que comenzaron en el año 2015 han sido llevadas a cabo en Ginebra, Suiza, y habían llegado luego de un largo proceso de intercambios, de idas y vueltas, a un tercer borrador. A partir de este documento se deberían comenzar las negociaciones que transcurrieron esta semana, pero... Pero pasaron cosas. Pasaron cosas. Al inicio. Exactamente. Ahora José nos va a contar más en su reporte. Pero bueno, desde la campaña global, articulación que integra Amigos de la Tierra Internacional con otros movimientos y organizaciones sociales aliadas del sur global, hay una propuesta construida de un tratado vinculante que está construida desde los pueblos y contra la impunidad corporativa. Lo que sucedió fue que al inicio de estas negociaciones... Se planteó un borrador para comenzar a discutir que no era el tercer borrador que se había llegado, que se había acordado en la séptima ronda de negociación. Salió uno de la galera, digamos. Salió uno de la galera. Entonces, bueno, tanto la campaña global como Amigos de la Tierra y las organizaciones aliadas pidieron que, por favor, exigieron que se respete este proceso y se comenzara desde donde se había dejado, digamos. Es verdad. Podemos recordar, a modo de repaso, que este tratado internacional busca generar obligaciones para las empresas transnacionales y derechos para los pueblos. Las empresas transnacionales actualmente cuentan con una impunidad muy grande y esto le permite violar sistemáticamente los derechos humanos y de los pueblos y seguir operando tranquilamente. Los ejemplos son muchísimos y en la página de Radio Mundo Real van a ver que hay muchísimos casos evidentes. Sí, exacto. Y bueno, hasta allá se fue José, entonces, nuestro compañero, José Losegui, que está en Ginebra y nos trae el siguiente reporte de lo que ocurrió hasta el día miércoles, digamos, porque esto lo estamos escuchando un viernes, pero este programa, como saben, es grabado, así que el reporte sería de los tres primeros días. En el día de hoy, viernes 28 de octubre, estas negociaciones están terminando y bueno, en el próximo programa entonces tenemos el reporte de los siguientes tres días. Vamos a escucharlo entonces a José, que nos cuenta. Radio Mundo Real está presente en Ginebra, en el seno del Consejo de Derechos Humanos y Naciones Unidas, donde se negocia el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, un grupo de trabajo intergubernamental especialmente dedicado a la negociación de ese tratado. Realizamos este reporte para el Decir Mueve de Radio Mundo Real y Radio Pedal. Las negociaciones hasta ahora, la verdad que vienen por un camino que han preocupado muchísimo a las organizaciones y movimientos sociales que presionan por este instrumento internacional jurídicamente vinculante que permite realmente a las comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales acceder a la justicia. Lo más importante que hay que destacar es que hasta ahora los 7 años de negociaciones han ido evolucionando y el año pasado, cuando se realizó la séptima sesión de negociaciones, se terminó con la aprobación de un documento que se llama Tercer Borrador Revisado y que es el documento en el cual confluyen los puntos de acuerdo, los disensos, pero lo que van negociando hasta ahora los estados, los países, ¿verdad? O sea, es el documento de las negociaciones, el documento base de las negociaciones y sobre el cual hay que trabajar. Sin embargo, el lunes, en el inicio de las negociaciones, estamos grabando este reporte el día miércoles, la presidencia del grupo de trabajo, que está en manos de Ecuador, presentó un documento paralelo, digamos, alternativo, sacado de su bolsillo, han dicho acá las organizaciones y movimientos sociales, que posiblemente es fruto de las conversaciones entre la presidencia y un grupo de amigos de la presidencia que se ha llamado, que digamos ha presentado alternativas contenidos que están lejos de ser los que las organizaciones y movimientos sociales creen que son verdaderamente necesarios para poner fin a la impunidad y para que las comunidades realmente puedan denunciar y obtener acceso a la justicia. La presidencia ecuatoriana, decíamos, presentó ese documento paralelo, alternativo, y a partir de ahí se generó muchísima molestia, tanto en las organizaciones y los movimientos sociales, y diría que mucho más allá, diría que incluso la sociedad civil toda logró un consenso en cuanto a rechazar ese documento de la presidencia, porque es un documento ilegítimo, es un documento que no respeta el proceso de negociaciones, es un documento que no es para nada democrático. La presidencia se escudó diciendo que era una propuesta informal, pero la cuestión es que después, en términos metodológicos, pasaron 2 días de negociaciones enteros, lunes y martes, sin que quedara claro si se estaban agregando contenidos al tercer borrador revisado, el documento de las negociaciones, o al documento de la presidencia. Incluso la presidencia ha ido hacia atrás y hacia adelante, y digamos que ha generado mucha confusión y mucha molestia, porque claro, los estados, especialmente africanos y particularmente de Asia, Palestina, que defienden posiciones muy fuertes en cuanto a la defensa de los derechos humanos, los derechos de las comunidades, la necesidad justamente de que puedan acceder a la justicia, quieren estar seguras de que lo que se está negociando, lo que se está trabajando, va a quedar contenido en el tercer borrador revisado, en ese documento de las negociaciones, y no en el presentado por la presidencia. La cuestión es que así están las cosas hasta ahora. Nos mantendremos atentos, siguiendo, para tratar de informar luego, la semana que viene, luego de finalizar las negociaciones, qué fue lo que finalmente pasó. Y bueno, recordar que para las organizaciones y movimientos sociales que presionan por este tratado, que son parte de la campaña global para desmantelar el poder corporativo, hay algunos puntos que son muy importantes, ¿no? Que este tratado verdaderamente se enfoque en las empresas transnacionales, que determine la primacía de los derechos humanos sobre, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio y los tratados de protección de inversiones, que se establezca un tribunal internacional de justicia, una corte internacional de justicia que permita a las comunidades acudir a ella y que tenga jurisdicción universal, de manera que puedan tener allí un acceso a la justicia. Bueno, justamente decíamos, el foco en las empresas transnacionales. Son cuestiones que estos últimos años la campaña global para desmantelar el poder corporativo ha puesto arriba de la mesa, y bueno, realmente es importante que queden en el documento del tratado vinculante, que se siga negociando y que se asegure que rumbo a la novena sesión se seguirá trabajando sobre el documento en el que están trabajando todos los estados y no el documento presentado ahora por la presidencia. Muy bien, mi nombre es José Elosegui, soy de Radio Mundo Real, estamos reportando de las negociaciones de Naciones Unidas por este tratado vinculante en este informe especial para el Decir Mueve de Radio Pedal y Radio Mundo Real. Gracias. Bueno, José, muchísimas gracias por tu reporte y nada, te mandamos un abrazo y te esperamos que vuelvas sano y salvo, y no te olvides de traer chocolates. Ahora podemos cambiar de tema y de región también. Sí, de tema y región nos vamos a Cuba porque se aprobó el nuevo Código de las Familias. Esto sucedió el 26 de septiembre y el pueblo cubano aprobó en referéndum, y con el 66,87% de los votos aprobaron entonces el Código de las Familias. La aprobación de este nuevo marco legal sustituye al anterior, que había sido creado en 1975 y fue firmado por 3.93 millones de personas en las urnas. ¿Y de qué va el Código de Familias, Vale? Bueno, para saber más sobre el Código de Familias hablamos con Ariel Dacal, que les contábamos al inicio del programa. Él es educador popular y es integrante del Centro Martin Luther King. Y conversamos con él acerca de cuáles son las principales transformaciones que esta norma justamente introduce en la sociedad cubana, lo que representa este proceso para la isla y cuáles son los desafíos, por supuesto, a partir de su aprobación, ¿verdad? Pongámosle play entonces. Escuchamos, Ariel. Es un placer poder compartir la posibilidad de compartir algunas ideas alrededor de un proceso tan importante para Cuba como ha sido el diseño, debate y aprobación del Código de las Familias, en plural, que es el primer elemento distintivo de este proceso. Pluraliza, reconoce la diversidad de sujetos que componen las familias cubanas y los dota de derechos, y eso es un dato sumamente significativo. Ahora, lo que yo llamo el código el código de las familias es un proceso, o llamo el proceso del código de las familias, porque tiene varios elementos que lo van constituyendo, varios elementos que hacen parte de lo que ha sido este hecho.

por dos mamás, por una tía y un papá, la diversidad enorme, o por una madre sola con sus hijos y sus hijas, y le da cobertura legal a muchas de estas, a todas estas familias, al tiempo que además crea ya no solo la figura del matrimonio como la unión entre dos personas, sino la unión de hecho afectiva, y también la dota de condiciones legales que durante mucho tiempo no estuvieron reconocidas. Y es una ley también de la justicia histórica, porque mucha gente fue afectada en el curso de que se transformaron las condiciones de la familia, se transformaron los diseños de familia, los modelos de familia, pero la ley era muy constreñida a un tipo de familia, ¿no? Y por tanto procesos legales como el de la herencia, como el del derecho a la vivienda, como el del derecho al cuidado de las niñas y los niños, no estaban suficientemente ni reconocidos ni suficientemente protegidos. Hay un equilibrio muy importante también en esta ley que atiende a la cuestión de la maternidad y la paternidad. Y se retoma algo que ha avanzado en algunas normas sobre familia en el mundo y tiene que ver con la posibilidad del cuidado, la guarda y cuidado compartida, que estimula, que alimenta, que potencia también otro tipo de paternidad, ¿no? Entonces serían como los grandes contenidos al interior del código. Y el código por fuera ha sido un proceso altamente democrático. Ha sido un proceso que ha implicado, en primer lugar, una lectura, un diagnóstico de la diversidad que somos como familias. Dos, ha sido la traducción a varios espacios de lucha, sobre todo desde la sociedad civil, para reconocer la cuestión de género, la cuestión de la violencia, la cuestión de esta diversidad para organizarse y la falta de protección que tenía. Y al mismo tiempo fue un amplio, rico y diverso diálogo social con diferentes saberes. El saber, digamos, político o jurídico, el saber académico y el saber popular. Fue una norma que tuvo 25 versiones y dentro de ellas una consulta popular en cada barrio, en cada centro de trabajo. Luego fue sometida a aprobación por el Parlamento la aprueba como ley, pero con la condición de que tenía que ser refrendada en un voto popular, que fue el resultado de la semana pasada con un 66% frente al 33%. El gran aprendizaje alrededor del código es, en primer lugar, que si podemos aspirar y podemos lograr determinados consensos, o al menos un voto de mayoría, para modelos democráticos de familia, para modelos que tengan que ver con la cooperación, la solidaridad, el respeto, la dignidad, la no violencia, la inclusión, podemos aspirar también que desde esa perspectiva aparezcan otras perspectivas o similares o iguales en otros espacios sociales. Así que la sociedad, si se organiza democráticamente de la familia, puede también ser organizada democráticamente en otros espacios, no necesariamente la familia. Y lo otro es que también nos ayudó a entender la pluralidad política que somos como país, la diversidad de agendas en tanto diferencias y también en tanto antagonismos, y que es una realidad que vive Cuba hoy. Y no solo mostró la pluralidad, sino también mostró la polaridad que se está gestando y que es un dato de la política realmente existente. Es un dato en el que además hemos visto con situaciones recientes alrededor del código, pero no solo con el código, un cambio de perspectiva en la manera de hacer política por parte del país, y nos deja muchas perspectivas de estudio, análisis y discusión. Hay leyes que son empujadas por la historia, pero hay leyes que empujan la historia, ¿no? Y esta es una de las leyes que yo considero que empuja la historia en el reto tanto cultural, educativo, de valores. Está aprobada la ley, pero no está superada la cultura que la limitó durante tanto tiempo. El desafío en adelante sigue siendo, lo voy a decir más espiritual o poéticamente, en seguir ganando almas a este espacio de justicia, en seguir educando, en seguir ganando los sentidos del derecho, el respeto al derecho del otro y la otra, la defensa del derecho, los sentidos de libertad, los sentidos de flexibilidad, de modelos diversos, y seguir poniendo en el centro de cualquier regulación, de cualquier discusión política, el tema de los derechos. Al tiempo que nos invita a una mayor revisión de nuestra cultura jurídica, por tanto de la participación ciudadana en la elaboración de la norma, y mecanismos sumamente importantes que necesitamos ajustar en las maneras de hacer política, y política entendida, por supuesto, desde el poder popular. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Escuchábamos entonces a Dacal del Centro Martin Luther King de Cuba reflexionando sobre este nuevo código y los desafíos que plantea para la sociedad cubana. Es verdad, y en este tono de articulación vocal vamos a pasar a escuchar una canción, y como este domingo son las elecciones en Brasil, elegimos un tema que recuerda a una gran luchadora brasilera, Marielle Franco, quien fue asesinada en un femicidio político el 14 de marzo del 2018, que era una mujer negra, concejala de Río de Janeiro por el partido Socialismo y Libertad, PSOL por su sigla. Las mujeres son las primeras en decir Fora Bolsonaro, ele não, porque es sobre sus cuerpos y sus vidas que recaen la violencia y los discursos de odio de la ultraderecha brasilera. Este domingo, si todo sale bien, va a dejar el poder. Así que por ellas, escuchamos la canción Marielle Franco de Fala Ribeiro, Moe Drick y Tayan Lima. Vai. Maria, Mariana, Valentina, Katia, Lúcia, Juliana, Carolina, Emily, Catarina, Sueli, Sabrina, Ana Clara, Rafaela, Lohane, Eliane, Sabrina, Calota, Patrícia, Adriana, Vitória, Camila, Isabela, Anabela, Marcelina, Jaqueline, Janaína, Thalita, Rayane, Clara, Alicia, Livia, Miriam, Anitta, Elisa, Viviane, Rebeca, Giovanna, Emiliane, Tereza, Amanda, Ivone, Rebeca, Santi, Simone, Sandra, Alessandra, Elisandra, Alcione, Vera, Marise, Ivete, Ariane, Tatiana, Rihanna, Maite, Thaís, Joana, Bianca, Tiê, Nayara, Mayara, Samara, Lara, Mara, Juliê, Nina, Tainá, Carla, Sibeli, Élica, Kelly, Mari, Gabriele, Adriane, Antonella, Mirella, Pamela, Samela, Isabela, Denise, Belize, Elise, Regina, Frida, Larissa, Zuzu, Marina, Paola, Patrícia, Penélope, Marta, Hortência, Elizabeth, Joyce, Analice, Eunice, Katrina, Celina, Berenice, Maia, Maia, Laísa, Laila, Adelaide, Bernadette, Daiane, Julieta, Adriele, Marinette, Adriele, Mônica, Luyara, Marielle, Adelaide, Bernadette, Daiane, Julieta, Adriele, Marinette, Aniele, Mônica, Luyara, Marielle. A vereadora Marielle Franco foi assassinada a tiros agora à noite no centro do Rio de Janeiro. Por que calaram Marielle? Nós não vamos calar. Silenciaram Marielle, mas os sonhos que Marielle carregava, os sonhos não morrem. Somos todas, todas Marielle Franco. Somos todas, todas Marielle Franco. Somos todas, todas, todas, todas, todas. Somos todas, todas, todas Marielle Franco. Somos todas, todas Marielle Franco. Somos todas, todas Marielle Franco. Somos todas, todas, todas, todas, todas. Somos todas, todas, todas Marielle Franco. Vocês podem matar como duas flores, mas nunca vão conseguir deter a primavera. Radio Mundo Real, comunicación desde, para y por los movimientos sociales. Vale, ¿te gustó la canción? Buenísima, un temazo, y de verdad que la lucha de las mujeres en Brasil es muy importante. Es una lucha además muy potente, como sabrán, el bloque feminista en Brasil, bueno, tiene una potencia increíble, y efectivamente son quienes están poniendo el cuerpo en la calle, porque son quienes han puesto el cuerpo ante las sistemáticas violencias del gobierno de Jair Bolsonaro, ¿verdad? Que es un gobierno que ha discriminado y violentado a, bueno, varias poblaciones, afrodescendientes, mujeres, LGBT, indígenas. Entonces, bueno, su potencia y su fuerza resistiendo y luchando son efectivamente, bueno, lo que está sacando adelante al país en este momento. Y Mariel Franco fue un gran exponente. Símbolo, sí, exponente de todas esas cosas, y bueno, un gran símbolo de lucha que no hay que olvidar. Para nada, para nada. Así que bueno, es por ella también que este domingo Brasil va a las urnas. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar de Brasil a Europa de nuevo, en estos saltos que hacemos geográficos, porque vamos a hablar del Atlas de los Pesticidas, que, bueno, recoge, recaba y analiza datos y cifras sobre los productos químicos tóxicos en la agricultura en el año 2022. Fue desarrollado por Amigos de la Tierra Europa, se lanzó el 17 de octubre y está disponible para descargar en www.friendsoftheearth.org. EU. Sí, está al inicio de la página, así que lo van a encontrar fácilmente. Bueno, ¿qué decimos cuando decimos pesticida? Es importante siempre aclarar. Estamos hablando de químicos que tienen principios activos tóxicos en su gran mayoría. Dentro de los pesticidas están los herbicidas, están los plaguicidas o insecticidas, están los rodenticidas y los fungicidas. Bueno, son esos químicos que sirven como para exterminar, digamos, controlar la maleza, las plagas e insectos, plagas de roedores, hongos. Exactamente, todo eso. Sabemos perfectamente que todas estas cosas pueden controlarse de manera natural. Lo importante de todo esto es que en los lugares que nosotros menos pensamos, como la cerveza, la miel, la fruta, la verdura, el césped de los parques infantiles, incluso en la orina y en el aire, hay restos de pesticidas utilizados en la agricultura. Bueno, vamos a compartir algunos datos. ¿Te parece, Vale? Sí. Por ejemplo, la cantidad de plaguicidas utilizados en todo el mundo ha aumentado en más de un 80% desde 1990 y el mercado casi se ha duplicado en los últimos 20 años. En 2023, el valor total de todos los plaguicidas utilizados alcanzará casi 130.700 millones de dólares. Sí, y bueno, como les decíamos, este es un informe que hizo Amigos de la Tierra de Europa. Entonces hay muchos datos que están vinculados a la Unión Europea. Por ejemplo, otro de los datos es que la Unión Europea es uno de los mayores mercados mundiales de plaguicidas. También es la principal región exportadora. Y esto es muy interesante, porque si bien tienen el mercado más grande, lo que más hacen es exportar, o sea, sacarlo hacia afuera de su región. ¿Y a quién se lo venden? A los países del sur, por supuesto, donde los plaguicidas están mucho menos regulados. De hecho, en los últimos 30 años, el valor de las exportaciones de plaguicidas de la Unión Europea se ha triplicado. Y como todo tiene que ver con todo, de Brasil nos fuimos y a Brasil volvemos, porque Brasil es el mayor importador del mundo. La cantidad de plaguicidas utilizados en América del Sur se ha disparado casi un 150% desde 1999. Los pequeños agricultores de los países africanos se están convirtiendo en el objetivo de las empresas occidentales de plaguicidas. El uso de plaguicidas en África Occidental creció un 177% entre 2005 y 2015. Números muy grandes. Números, ¿no? Hablamos de estratosféricos. Claro, más del 100%, o sea, crecen a pasos agigantados. Y esto trae, por supuesto, un millón de consecuencias en todos los lugares. De hecho, hay plaguicidas que son ilegales o falsificados en algunas partes del mundo, y aún así se negocia, existe un mercado. El uso de estos plaguicidas representa hasta el 14% del mercado de la Unión Europea, lo que significa que algunos de estos plaguicidas prohibidos en la Unión Europea pueden llegar a los cultivos de la Unión Europea y de otros países también, porque están dentro del mercado. Claramente, un número muy reducido de empresas del norte global se reparten el multimillonario negocio de los plaguicidas. Las cuatro principales empresas, grupos Syngenta, Bayer, Corteva y BASF, controlan alrededor del 70% del mercado mundial de pesticidas. Bien, estamos hablando de una concentración, ¿verdad? De alguna manera como de un oligopolio. Claro, ahí falta Monsanto, pero porque Monsanto se lo devoró Bayer. Exactamente, porque esa es también otra de sus estrategias, ¿verdad? Se compran entre ellas las empresas y cada vez van creciendo más. Después hay otros datos muy interesantes, que es el cultivo de cosechas genéticamente modificadas, lo que le decimos transgénicos, son justamente los que son tolerantes a los herbicidas, por ejemplo, como la soja, que bueno, en el sur tuvimos un boom de soja, que es un alimento importante para la ganadería. Y esto ha provocado un aumento drástico en el uso de herbicidas como, por ejemplo, el glifosato. Entonces ahí se entra como en esta ronda del agronegocio, ¿verdad? La soja sirve para alimentar al ganado, entonces planto más soja, entonces tiro más herbicida, entonces termino alimentando al ganado, en realidad con un producto que finalmente tiene herbicida. Entonces también están los animales. Los ingredientes activos de los plaguicidas no suelen permanecer en el lugar donde se aplicaron. Pueden filtrarse en el suelo y en las aguas subterráneas, ser en el aire o ser arrastrados por el viento. Algunos pueden encontrarse a más de 1000 kilómetros de distancia. No, y es muy interesante, este dato a mí me parece como muy potente, porque 1000 kilómetros, o sea, es mucho lo que puede llegar, ¿verdad? Estamos hablando, en nuestro caso, que estamos en Uruguay. Casi dos Uruguay. Claro, que quizás fumiguen en Brasil y nos termine llegando y nos llega acá a algún espacio de nuestro país. O sea, es realmente muy grande, y como siempre, una frase que nos gusta mucho decir en Decir Mueve es, el aire no tiene fronteras. Claramente. Entonces ahí hay cosas que no se pueden frenar y que, bueno, van y vienen y podemos vernos afectados. Bueno, acá tenemos algunos datos sobre la salud humana, digamos, cómo afecta la salud humana el uso de los plaguicidas, y son datos realmente impactantes. 385 millones de personas se enferman cada año por intoxicación de plaguicidas. 385 millones de personas. Es un montón. Y según estimaciones, las muertes por intoxicación con plaguicida se acercan a 11.000 anualmente. O sea que hay 11.000 personas que se mueren al año por culpa de los plaguicidas. Las intoxicaciones afectan cada año a casi la mitad de los agricultores y trabajadores agrícolas del mundo. En Burkina Faso, por ejemplo, llega al 83%. Bien, esto también entra como en una cadena muy, muy siniestra, ¿no? Porque también empieza a alejar a los agricultores y trabajadores del campo. Porque si yo soy de Burkina Faso y tengo un 83% de posibilidades de que afecte mi salud, y bueno, capaz que lo voy a pensar dos veces, o voy a tener que dejar mi vida en lo que hago. Otro dato interesante es que el 10% de las abejas están en peligro de extinción en Europa debido a estas prácticas agrícolas que usan pesticidas. Estos pesticidas que son tóxicos, y bueno, sabemos de la importancia de las abejas para, bueno, conservar la biodiversidad y mantener el medio ambiente sano. Como me gusta mucho esto de los porcentajes, ¿vos sabías que el 95% de las intoxicaciones por plaguicidas en el mundo se producen en países del sur global, y cerca del 87% de las intoxicaciones mortales se producen en el sur de Asia? Bien, a esto le llamamos colonialismo 4.0. Pero claro, otra vez lo mismo, ¿verdad? El norte. Los platos rotos se pagan en otro, bien lejos. Exactamente. Y bueno, y todos estos datos que, así dichos, rápidos a la carrera, parecen ser números. Nada, tenemos que bajarlos a que son personas. Son personas, son tierras, son territorios, son comunidades, son pueblos. Y bueno, así, de esta manera, así de cruel y así de grande son los impactos que tienen entonces los usos de los plaguicidas. Estos son solo algunos de los datos que recopila el Atlas, pero bueno, les volvemos a recomendar entonces que entren a la página de Amigos de la Tierra Europa. Friendsoftheearth.eu. Exactamente, mi pronunciador oficial. Y de ahí descarguen entonces este Atlas, que es más que interesante y clarificador. Radio Mundo Real. Comunicación desde, para y por los movimientos sociales. Bueno, para cerrar el programa vamos a tratar de irnos con una semi sonrisa o con una noticia linda. Y en este caso nos vamos a ir con una linda iniciativa de la que todos podemos ser parte. Exactamente, estamos hablando de la iniciativa Ciudades Transformadoras, que es una plataforma que es facilitada por un grupo de organizaciones y movimientos sociales, regionales e internacionales. Es una oportunidad para que los gobiernos locales, municipales, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil popularicen y compartan sus experiencias en la construcción de soluciones para las múltiples crisis de carácter político y ecológico en nuestro planeta. Es así, porque como hemos hablado también en reiteradas ocasiones, existen muchas prácticas y respuestas transformadoras en todas partes del mundo. Y bueno, esta plataforma pone en marcha un premio para así poder incentivarlas. Los proyectos están vinculados al agua, a la energía, a la vivienda y a los sistemas alimentarios. Se puede votar hasta el 6 de noviembre y es muy fácil. Entrás a transformativecities.org y votás. Exactamente, allí se despliegan como todos los proyectos que están presentados y vamos a repasar algunos rápidamente. Hay diversos proyectos, todos muy interesantes. Modo ping pong. Los proyectos vinculados al agua, por ejemplo, hay uno que es de recolección de agua de lluvia en los barrios marginados de la Ciudad de México, donde a veces tienen crisis hídrica y como manera de solucionarlo, de transformar y de accionar, han presentado este proyecto. Pozos de agua para sacar agua subterránea en Bengaluru, India. También hay una campaña para mantener el agua en manos públicas y no privatizarla en Yaoundé, Camerún. Tal cual. Después podemos pasar para la temática de la energía. Sin bicicletas no hay planeta. Cesta promueve el transporte en bicicletas en Guazapa, El Salvador. El proyecto cuenta con talleres, construcción de ciclovías, educación vial y ley de promoción de bicicletas como forma de reducir los impactos del cambio climático. Exactamente. Así que, bueno, los amigos de Amigos de la Tierra de El Salvador, redundante, han presentado este proyecto por demás interesante. Vinculado a la energía, también hay un proyecto que tiene que ver con bicicletas, economía y energía, pero en este caso es de Valencia, España. Les amigues de Pengon, Amigos de la Tierra Palestina, tienen un proyecto de energía 100% renovable en Gaza. Esto reúne a las mujeres para transformar el sistema energético de Palestina y liderar los procesos de toma de decisiones en el sector de la energía limpia y comunitaria. Exacto. Vinculado a vivienda, hay otros tres proyectos que se presentaron. Uno en Indonesia, otro en Madrid y otro en Nepal. Con relación a la alimentación, hay proyectos sobre agroecología, consumo local y mujeres en Bolivia, Malasia e India. Bueno, y si quieren saber más sobre cada uno de estos proyectos y votar, que es simple, gratis y abierta la votación, lo pueden hacer a través de Twitter, que tienen ahí las novedades del día a día. Tienen que ir a Twitter y buscar TransFciudades, TRANSF. Ciudades, digamos que es acortar la palabra transformative o transformación. Bueno, esto fue un capítulo más de esta saga llamada Decir Mueve. Gracias por estar del otro lado, gracias Vale por dejarme hacerte el 2 en esta ocasión y se volverán a escuchar en 15 días. Exactamente, muchas gracias David a vos por hacerme el 2, por tener esta compañía y nos vamos a volver a escuchar con David del otro lado en los controles en 15 días. O sea, en 2 semanas, el próximo viernes, por radiopedal.uy. Recuerden que pueden escuchar los programas en nuestra página web. Sin más, muchas gracias y hasta la próxima. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.